una. ¿Tú te crees que te puedes esperar tú, 30 horas? Ahorita que esperar y para eso tú me vas a venir para acá. Tú no tienes competencia, tú no puedes entender que yo estoy trabajando. Uno, para... Atención a todas las unidades. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. Emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido.